Marcelo Rivali, qué añito este con la Indu, ¿no? Por primera vez después de muchos años, y campeón. Sí, nos van a dar una alegría bárbara. Cuatro títulos, uno campeón de primera, campeón de provincial, dos años consecutivos campeones en la general. No sé qué pasa, pero bueno, anda con un talismán porque nosotros se nos fueron cinco jugadores y hemos, los jugadores que hemos traído, se han comprado un otro grupo, con muy voluntariosos y bueno, que lo más difícil fue tratar de hacer un grupo con más rápido posible. Bueno, y hoy se te hizo realmente difícil porque tenés que jugar el sábado, ¿no? En la rotación del equipo. Son siete partidos en 10 días. La verdad que cuando me dijeron el piso no se podía cambiar, dije, bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder, integrar lo más posible. Y bueno, se llegó el campeonato y bueno, muy feliz. Bueno, que esté con mucha suerte en el de la Checa, porque han hecho un gran año, realmente. Sí, realmente el esfuerzo que hacen los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, el hincha que viene y colabora, un grupo humilde de barrio, que bueno, que uno trabaja para eso, para un momento que empiece a salir. Gracias.